Es un gozo, una alegría y sobre todo una esperanza, ¿verdad? Estar esta mañana aquí juntos, ver cómo salen tantos y esto sigue lleno, ¿eh? Los que estáis de pie y detrás ya podéis empezar a buscar sitio, que ya se puede sentar uno por aquí. Hemos estado orando ahora mismo en la confianza de que el propio Dios que inspiró su palabra y que inspiró a aquellos que la escribieron, que la proclamaron, pues esté esta mañana entre nosotros hablándonos a nuestras vidas como personas, como familias y como iglesia. Tenemos esta mañana un pasaje precioso como lo es toda la palabra de Dios en la carta, en la epístola a los Gálatas, capítulo 3, versos del 6 al 18. Pero como que esta carta, en una buena parte, es un comentario de buena parte de la Biblia y sobre todo de algunos pasajes de la Biblia que son muy específicos y muy especiales para nosotros y también lo eran para el apóstol Pablo y para la Iglesia del Señor de hace 20 siglos, pues es bueno que tengamos primero la lectura de estos pasajes, de estos episodios a los que se va a referir, a los que se refirió el apóstol Pablo cuando en la epístola escribía a los Gálatas animándoles para que confiaran en lo único que se puede confiar. Esta mañana, la idea central del mensaje de esta mañana es, a estas alturas de la vida, ¿de quién te puedes fiar? ¿De quién me puedo fiar? Y el mensaje de la palabra de Dios es solamente uno, va dirigido a una persona, va dirigido a la persona de Cristo. No te puedes fiar de nada más ni de nadie más. Pero hay una línea argumental, hay algo que nos va a ayudar esta mañana, con la ayuda del Señor, sobre todo, y con la dirección de su Espíritu, a que vayamos profundizando en ese mensaje, en esa idea. Vamos al capítulo 12 de Génesis. Es importante que seamos conscientes de cómo la palabra es una y el mensaje es uno a lo largo de todos los libros de la Biblia. Y por eso el apóstol Pablo hace referencia a algo que es muy antiguo, algo que se remonta a muchísimos siglos antes de las palabras que está escribiendo él a los Gálatas. Dice el capítulo 12 de Génesis, en los primeros versículos, «El Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra». Entonces Abraham se fue, tal como el Señor le había dicho, y Lot, su sobrino, fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Génesis capítulo 18. Han pasado unos años desde entonces. Verso 16. Abraham tiene una visita de gente muy especial y nos narra el libro de Génesis. Cuando aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma, Abraham los acompañó para despedirlos. Pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Entonces el Señor le dijo a Abraham, y ya cuenta la historia de cómo lo que iba a pasar en Sodoma y en Gomorra. Y en el capítulo 22, verso 18, ha sucedido algo que es el cumplimiento de la promesa. Ya Abraham ha tenido ese hijo de la promesa con casi 100 años. Isaac es ya un muchacho. Toda la esperanza de Abraham, toda la promesa de Dios cumplida en él, las naciones listas para ser benditas, para ser bendecidas a través de Abraham. Y Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que ya te indicaré. Esto es el 22:2 y el 22:3. Dice, Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. Sabéis la historia, ¿no? Se fue con Isaac hasta el monte, dispuesto a sacrificárselo al Señor, que se lo había pedido. El Señor obra algo especial y provee de un sacrificio para él, ¿verdad? Y libra al hijo de la promesa de la muerte. Y el verso 18 le dice a Abraham, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. El Señor mantiene su promesa, no solamente en base a la gracia, a la elección, a la selección de Abraham, sino en base a cómo Abraham vive delante de él también. Esto es algo que a muchos creyentes les resulta difícil de entender, pero que en la Biblia se nos aparece con total naturalidad. Es que las decisiones, los planes que Dios tiene hechos, se cumplen, pero no utilizando a las personas como marionetas, sino a través de sus propias decisiones y sobre todo a través de la confianza que demuestran en él. Estamos bastante confusos ahora en el siglo XXI sobre la noción de fe, la noción de la fe, ¿verdad? Y justamente también había bastante confusión en lo que se refería a la fe en la época del inicio de la Iglesia y sobre todo de la Iglesia, de las iglesias que había en la región esta de Galacia. Había varias iglesias y ahí estaban todos confusos con respecto a lo que era la fe y qué poder tenía la fe sobre las personas, sobre el futuro, la eternidad, la salvación de las personas. Y por eso es que la Carta a los Gálatas tiene tantas referencias a la fe con mayúsculas, a la fe que todos los receptores de aquella carta y que todos nosotros, herederos de una cultura cristiana, conocemos, que es la fe de Abraham, aquel que no se puso a hacer grandes declaraciones de fe, ¿verdad? Aquel que no escribió tratados de fe, aquel que no declaró la fe que tenía en Dios, sino aquel que vivió por la fe, ¿verdad? Y es en esto en lo que el apóstol Pablo se está esforzando toda la carta a los Gálatas y, por supuesto, en el pasaje de hoy. Gálatas, capítulo 3, versos 6 a 18. Así fue con Abraham. Y cita textualmente el capítulo 15 de Génesis. No hemos leído toda la historia de Abraham, por supuesto, porque no hay tiempo, pero esto es parte de la historia que hemos estado considerando antes. Creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, saber, dice aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Y entre comillas, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones, la promesa que hemos leído antes tres veces en el libro de Génesis. Así que, dice el apóstol Pablo, los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque dice otra vez, vuelve a citar, el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas, como dice el texto bíblico, vivirá por ellas. Está citando Deuteronomio 27:26. Después de recorrer todos los preceptos, en el capítulo 27 de Deuteronomio están una por una todas las maldiciones para aquellos que no cumplan con toda la fe. Y cuando termina esta colección de maldiciones en Deuteronomio 27, culmina con este verso, con este versículo. Maldito todo el que no cumpla con toda la ley. Verso 12. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo lo que es, todo el que es colgado de un madero. Así sucedió, dice el apóstol Pablo, refiriéndose al Señor Jesucristo, para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Decía Julio el otro día que se nota mucho el tono de cierta indignación que tiene el apóstol Pablo aquí en la carta a los Gálatas, y así se ve, se está viendo constantemente, porque el apóstol Pablo, en realidad, de fondo, lo que les está mandando a los Gálatas es un mensaje muy claro. ¿Cómo, habiendo conocido la fe de Jesucristo, la fe en Cristo Jesús, os estáis volviendo otra vez a la ley, a las obras, a confiar en vosotros mismos para poneros un día delante de Dios y decir, aquí estoy yo con mis obras, no soy tan malo, déjame pasar al cielo? Es un poco esa idea. Y por eso el apóstol Pablo termina este pasaje, este corto pasaje, diciendo, hermanos, os voy a poner un ejemplo. Por si no lo habéis entendido, ¿verdad? Os voy a poner un ejemplo. Dice el versículo 15, aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadir nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas que se le hicieron a Abraham y a su descendencia, la Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino que dice y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto. La ley, que vino 430 años después, no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. Está diciendo, Abraham vivió mucho antes de que existiera la ley, y a Abraham ya le fue contado por justicia su confianza en Dios. Dice, de haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa. Pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Mediante una promesa. Nosotros hemos cantado todas las canciones refiriéndonos a la fidelidad del Señor. Y cómo nosotros confiamos en esa fidelidad del Señor. Yo me estaba sintiendo mal porque confiar en la fidelidad de alguien es confiar en la palabra de alguien, en lo que alguien ha dicho. Y yo la palabra no me la sé de memoria. Entonces entiendo que hay cosas en las que no voy a confiar simplemente porque no las conozco. Y otros pasajes que sí que me sé, cuando pienso en mi vida, en mi estilo de vida, cómo reacciono ante determinados acontecimientos a mi alrededor, tengo que pedirle perdón al Señor porque yo canto que vivo de acuerdo a, su fe, a la fe en Él, a su fidelidad, a sus promesas. Pero si soy sincero conmigo mismo, hay muchos huecos, ¿verdad? Hay muchos fallos. Y la mayoría de ellos no son por ignorancia. Y de eso va también aquello que el apóstol les estaba intentando transmitir a los gálatas. La expresión fe ciega se confunde también hoy con lo que nos ocupa en esta carta, ¿verdad? La fe ciega no es la fe de la Biblia. La fe ciega es aquella en que quien dice poseerla aparta la vista, cierra los ojos. Y por lo tanto cierra su mente, cierra su inteligencia. Se cierra ante cualquier evidencia que vaya en contra de lo que cree. Dos ejemplos. ¿Cuántos hemos oído hablar de aquellos que han tomado decisiones en relación a no vacunar a sus hijos? ¿Habéis oído hablar de eso? Fe ciega. Pero ciega, absolutamente. Hay evidencias a patadas de que no vacunarse es peor que vacunarse. Punto. Ya está. Pero aún así, hay personas que no vacunan a sus hijos. Y estamos en el siglo XXI, no estamos en la época, en el medioevo, ¿verdad? Que se creía en las brujas y en los... No, no, estamos en el siglo XXI. Ya hemos pasado la cristiandad y empezamos a volver a los rudimentos del mundo. Y además lo hacemos con una especie de pseudo-ciencia, ¿no? Ahí detrás apoyando no sé qué cosas. Otro ejemplo. ¿Cuántos veganos conocemos? ¿Conocéis algún vegano? ¿Alguno de vosotros es vegano? Puede ser. Más del 50% de los veganos lo son por razones éticas. Porque no quieren hacer daño a otros animales, puesto que están a mi misma altura. Somos coespecíficos. Otra parte importante del 50% restante es vegano por cuestiones ecológicas, por ecología, porque piensan que... Están convencidos, no es que piensen, están convencidos de que el planeta sufrirá menos si ellos y el mundo se hace vegano. Y solamente entre un 5 y un 7% se hace vegano por cuestiones de salud, porque piensa que es más saludable ser vegano que no serlo. Vegano, ya sabéis todos lo que significa, es aquel que no come nada que tenga origen animal, ni leche. Bien. Son dos estilos de vida, son dos creencias, son dos maneras de ver la vida y de vivir la vida por fe. Ahora, la cuestión está en a dónde te lleva esa fe. ¿De quién te estás fiando y a dónde te lleva esa fe? ¿Alguien creía en una marca de coches muy famosa alemana? ¿Hasta cuándo? Hasta que salió por ahí que sus datos de gases, emisiones de CO2 estaban muy por encima de lo que era la realidad. Bah, se nos ha caído otro mito. ¿Qué más mitos se nos van a caer en este siglo XXI? Es el siglo antimitos. Vamos a ir tirando un mito detrás de otro. Pero al final, de lo que se trata es de que la gente necesita creer en algo y da igual cuántos mitos caigan, seguirán surgiendo otros mitos. Porque las personas tenemos la necesidad de fiarnos de alguien por encima de nosotros. Ya está muy demostrado que no podemos fiarnos de nosotros mismos, ¿verdad? Y la gente lo que hace ahora es que va teniendo fes, va cayendo en fes o va teniendo fe en distintas cosas a lo largo de su vida, va evolucionando. Os voy a leer un testimonio de... Lear Keith, que era una activista vegana, ecologista, feminista, que eligió esa fe como su estilo de vida, como aquello que le daba esperanza y aquello que además le ayudaba a creer que el mundo se podía salvar en base a estos principios Una persona honesta consigo misma que llegó a decidir que esa era su fe. Testimonio que hay en un libro que escribió no hace mucho. La segunda edición de ese libro provocó una entrevista con esta persona, que empezó siendo una chiquilla de 15 años, que se decidió por eso, y a los 15 más o incluso menos, me parece que no llegaba a los 30, pues escribió este libro. Dice, el primer bocado de carne, tras ese periodo de 20 años, marcó el final de mi juventud. El momento en que asumí las responsabilidades de la edad adulta. Fue el instante en el que dejé de luchar contra el álgebra básica de la encarnación. Para que unos vivan, otros deben morir. En la aceptación de esa verdad, con todo su sufrimiento y pesar, está la capacidad de elegir un camino diferente, un camino mejor. Con esta cita, esta mujer intenta ilustrar el final de una prolongada angustia derivada de una elección de fe. Para ella, esta elección de fe supuso lo siguiente: espondiliosis, hipoglucemia, amenorreas, agotamiento, ansiedad, depresión, que jornada tras jornada la afligían y acabaron desmontando toda su ideología alimentaria, la que pregonaba que graves problemas como el hambre en el mundo se acabarían solucionando con una dieta a base exclusivamente de productos de origen vegetal. Su libro, El mito vegetariano, fue el que motivó esta entrevista. Y le preguntan en esa entrevista, ¿qué te atrajo del vegetarianismo, perdón, del veganismo para adoptarlo como régimen y forma de vida? Respuesta. Era muy joven, apenas tenía 15 años, y como la mayoría de veganos, conocía a otra persona que pertenecía a este mundo. Esa es la principal razón por la que la mayoría se convierte. Utiliza esos términos, ¿eh? Si profundizamos un poco en el veganismo, nos daremos cuenta que tiene sus raíces hundidas en una facción, en una secta del hinduismo, que no cree nada más que en la capacidad de una persona de autorredimirse, ¿eh? De llegar a ser, digamos, de estar, llegar a estar satisfecha consigo misma y de llegar justamente a la satisfacción completa. Esta mujer, desde luego, no llegó a esa satisfacción. Con todo el cariño y con todo el respeto por quienes están todavía en ese camino de ir buscando una fe en algo que acabe con el problema del hambre en el mundo, que acabe con el problema de la guerra en el mundo, de los infanticidios, de todas las atrocidades que vemos, con todo el respeto para cada uno de ellos. Tenemos que hacernos con sinceridad esta pregunta. ¿Qué fe es la que salva? Y la respuesta de nuestro texto es, Abraham creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Dice nuestro texto que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Dice que la Escritura, que la Biblia, en este caso el libro de Génesis y el Pentateuco en general, anunció de antemano el Evangelio. La buena noticia la anunció de antemano a Abraham, diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones. De ti saldrá la salvación para las naciones. Y dice también nuestro texto que los que viven por la fe, versículo 8, son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. No sé si confías mucho en el Dios de la Biblia o poco, pero estas palabras al menos hay que considerarlas, hay que tenerlas en cuenta. Porque como mínimo, aunque los que hemos creído en Cristo sabemos que están inspiradas por Dios, como mínimo nos hacen una reflexión que vale la pena acompañar, que vale la pena tener entre nosotros. Los descendientes de Abraham son aquellos que viven por fe. Entonces no se trata de religión. Abraham no fundó ninguna religión, ¿verdad? Los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Y el apóstol Pablo aquí hace un contraste. Dice, estos son bendecidos, los que viven por fe. Dice, pero tener en cuenta que los que viven por las obras que demanda la ley, es decir, los que aspiran a ser perfectos, ¿sí? Esas son las obras que demanda la ley, están bajo maldición. ¿Qué significa esto? ¿Que yo, por muy bueno que quiera ser con toda mi buena voluntad, encima de todos los sacrificios que voy a tener que hacer renunciando a mis propios intereses, a mis propias tendencias pecaminosas, encima voy a estar bajo maldición? ¿Qué es esto? Es que esto no encaja con nuestra propia idea, la idea que tenemos de nosotros mismos. Nosotros nos creemos autosuficientes. Nosotros, desde el Génesis, pero incluso antes de lo que hemos leído de Abraham, desde Génesis 3, nos creemos capaces de decir lo que está bien y lo que está mal. Y el argumento del apóstol Pablo aquí no es ir contra nadie que quiera ser bueno, sino más bien decir, por muy bueno que quieras ser, necesitas arrepentirte de cosas. Tu vida no va a ser nunca perfecta. Y si vas por esa vía de querer salvarte o de que se salve el mundo por la vía de hacerlo todo bien, estás perdido, estás fracasado. Nadie en el mundo ha sido capaz de cumplir toda la ley para decir, ponerse en el tribunal delante de Dios y decir, déjame pasar al cielo, que aquí está todo cumplido ya. Bueno, nadie no. Uno sí. Y lo que toda la Biblia nos está insistiendo es en que fijemos la vista en el único que fue capaz de hacer eso. Vamos a ver cómo sigue el argumento del apóstol Pablo. Todos los que viven por las obras que demanda la ley, verso 10, están bajo maldición. Y cita ese texto que decíamos antes, libro de Deuteronomio, capítulo 27, verso 26, el final de la retahíla de maldiciones para todo aquel que no cumple la ley. Maldito quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Si quieres usar el camino de la ley para ir un día delante de Dios y decirle, aquí estoy, soy perfecto, déjame pasar a tu presencia, dice aquí que estás maldito. Es decir, como dicen en inglés, algún inglés hay por aquí de habla inglesa, no way. Esa puerta te lleva al infierno, te lleva a la desesperación. Intenta ser bueno hoy. Y date una cuchillada por cada vez que no lo seas. Ahórcate cada vez que no seas, electrocútate cada vez que no lo seas. ¿Qué pasa? ¿Quién quedaría? Hay gente que dice, que venga Dios, que no hay justicia en el mundo. ¡Pum! Bien. Vale. Que cuando venga te pille convertido a Cristo. Para que Cristo, su sangre, te cubra. Porque la justicia de este mundo, si viene Dios a implementarla ya para siempre, nos alcanza a todos aquellos que no estamos bajo la gracia. Bajo la decisión de Dios de perdonarnos por la obra de Cristo en la cruz. Así que cuidado con clamar porque venga la justicia de Dios ahora mismo. Clámalo agarrado a Cristo, aferrado a la cruz, sabiendo que tu vida está cubierta por su sacrificio, porque Él fue quien pagó, quien sufrió todo el mal que tú y yo merecemos, que solo es otra cosa que la vuelta de aquel mal que hemos hecho nosotros. Esto es lo que significa maldito quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. ¿Hay esperanza para esto? Claro que sí. Dice, os voy a decir por qué. ¿Por qué está maldito todo aquel que no practica fielmente lo que está escrito en la ley? Por la ley nadie es justificado delante de Dios, verso 11. Delante de ti mismo, delante de mí mismo, yo me puedo justificar. En la cárcel, las prisiones están llenas de gente que se justifica a sí misma. Y los que todavía no hemos entrado porque no nos han pillado, pues resulta que es que nos estamos justificando a nosotros mismos también. Pero en la cárcel que estaría prevista, en el castigo eterno que estaría previsto por la ley de Dios, no por las leyes humanas, todos entraríamos. Y todos esperaríamos en fila la justicia final. No son 6 meses, ni un día, ni 10 años, ni un día. La justicia final. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. No dice de qué pecado, dice del pecado. Porque Dios es un Dios santo, 3 veces santo, dice la palabra. Nadie puede estar delante de Él exhibiendo su justicia. Él es justo y por eso va a haber un juicio al final. Por eso dice que por la ley nadie es justificado delante de Dios. Puede que nosotros queramos justificarnos a nosotros mismos. Bien, vale. Pero a la justicia de Dios no le vale, me vale a mí. Mientras mi vida dure, igual me autoengaño. Incluso el rey del cachopo, ¿no?, que detuvieron ayer, tenía justificación para sus propias andanzas. No sabemos si lo que se le acusa es todo verdad o no, ya se verá. Pero todos encontramos una justificación. Hasta el chico, no me acuerdo del nombre, Cristian creo que era, el que fue condenado hace poco, esta semana también, ¿no?, por haber matado a no sé cuánta gente. Decía, no, si en realidad les gustaba que les persiguiera con un cuchillo. Todos encontramos una justificación para lo que hacemos. Pero a la ley humana no le está valiendo esa. A la ley divina, imaginaros cómo va la cosa, ¿no? Dice que el justo vivirá por la fe. El insolente, dice Habacuc, capítulo 2, 4, que es de donde está sacado este pasaje, dice, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. El justo es aquel que no se fía de sí mismo. El que vive por la fe es el que no confía en sí mismo, sino que confía en otro. Y no hace las cosas de acuerdo a su criterio, sino al criterio de otro. La ley no se basa en la fe, dice también este pasaje, ¿no? La ley parece basarse en la autocomplacencia. Yo me complazco a mí mismo. Estoy contento con cómo soy. Tengo algunos fallos, pero claro, me tengo que perdonar, ¿verdad? Si vas al psicólogo, muchas veces te va a decir, tú tienes un problema de que no te has perdonado a ti mismo. Has hecho algo malo y no te perdonas. Y en algunas ocasiones eso es cierto y eso ocasiona grave sufrimiento. Pero la Biblia nos habla de otro tipo de perdón, de otro tipo de autocomplacencia. La Biblia nos habla de que cuando confiamos demasiado en nosotros mismos, estamos condenados al fracaso. Fijaros, cositas pequeñas. No vamos a hablar ahora de descuartizar a nadie ni cosas así. Codicia. ¿Te atraen los beneficios de los fondos de inversión más de lo que deberías? ¿Echas mucho a la lotería? Si te encuentras un billete de 50 euros en el suelo, preguntas de quién es. Si te devuelve la cajera o el cajero del supermercado de más, te lo guardas rápido y sales corriendo. Mentiras. ¿Hay alguien aquí que no haya dicho nunca ninguna mentira? Como alguien levante el brazo, está diciendo la primera mentira. Venganzas. ¿Hay alguien aquí que no le haya gustado tener bajo su poder a alguien, a otro ser humano del que se podría vengar? Tanto si lo has hecho como si no, ¿no? ¿No has acariciado esa idea y te has regodeado y te has deleitado en ella? Infidelidades. De todo tipo, no solamente hablo de las matrimoniales, que son las que enseguida todos conectamos con esto. Infidelidades de todo tipo. Yo te prometí esto, pero es que claro, ¿eh? hay circunstancias atenuantes, ¿verdad? Y entonces no soy fiel a mí mismo, ni soy fiel a mi palabra. Ironías destructivas. Meterse con alguien por su manera de ser, por su forma, incluso por su físico. Chismes. Odios personales. Ciertas filias y fobias que no nos estarían permitidos, que no nos atrevemos a confesar. Falta de gratitud, falta de generosidad. Pequeños fraudes a mi escala, ¿no? A mis posibilidades. Claro, yo no manejo grandes cifras, yo no soy banquero, por lo tanto, mis fraudes van a ser siempre de ir por casa, ¿verdad? ¿Alguien se ha librado de esto alguna vez? ¿Alguien puede decir, no, yo esto a mí no me hables, que yo no... ¿De qué me habla? No sé lo que es. Pues esa es la ley que nos conduce a la perdición. Si alguien quiere cumplir la ley, pues enseguida le pondrán un espejo y le dirán, mírate aquí, a ver si no te ves defectos. Bien, versículo 13, dice el apóstol Pablo, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Si Jesús hubiera merecido, como cualquier ser humano, pasar por un juicio y ser condenado, no habría valido de nada que se hubiera subido a la cruz. Pero aquí el apóstol Pablo dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Dice nuestro texto, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así que se hizo maldición por nosotros al ser colgado en un madero. Fijaros, ahí arriba en el cielo no está ese Dios en quien todos dejamos de creer cuando crecemos, cuando tomamos conciencia del mal que hay en el mundo, del mal que hay en nosotros y a nuestro alrededor. Ese Dios con letra minúscula, que empieza con D minúscula, que parece un abuelito que no se entera, así como que chochea un poco y que no se entera de nada y que en realidad pues, está lleno de bondad, bondad engañosa, ¿verdad? De como bonachón y demás, en ese Dios yo no creo. El madero, la cruz de Cristo, nos habla del Dios justo, del Dios que está listo para hacer justicia en este mundo, en quien todos, en un momento dado, podemos confiar y creer. Él no pasa por alto nuestras travesuras, entre comillas lo de travesuras, ¿verdad? No están pasadas por alto, Él no las olvida. Están escritas en nuestros expedientes. Dice la Biblia que Cristo en la cruz cubre todo eso y todo eso se borra delante de la visión, delante de la vista de Dios, porque está el único inocente cargando con la culpa de toda la humanidad. Y por eso el apóstol Pablo dice que maldito aquel que es colgado del madero. Que lo primero que pone es la cruz de Cristo delante de todos nosotros, delante de todos los gálatas. Ahí arriba no está ese Dios que decíamos antes, que va a pasar por alto y al menos como mucho nos va a dar algún cachete, un tirón de orejas y nos va a decir, anda, pasa, pasa, que vaya. No, no. Ahí arriba está el Dios Altísimo, tres veces santo, que no puede convivir ni siquiera con un pequeño defecto de nadie. Y el madero, la cruz de Cristo, es la prueba de que no solo se puede entrar a la presencia de Dios siendo justo, siendo limpio, y es en Cristo en quien podemos confiar para eso. Él mismo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida y que nadie podía ir al Padre sino por Él. Dice también, Así sucedió, versículo 14, para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por fe recibiésemos el Espíritu según la promesa. Ahí está la clave. La fe en Cristo nos trae la bendición de Abraham para nosotros. Es decir, para que su descendiente, desde Isaac, que era el primer descendiente de Abraham, hasta Jesús, el primero nacido de una estéril de 90 años y el segundo nacido de una virgen de 15, llegara hasta nosotros. Y justamente, como él le dijo a alguien que se lo preguntó así de claro, la fe en él nos hace renacer para que recibiésemos el Espíritu según la promesa. Aquí el apóstol Pablo conecta la fe con recibir el Espíritu de Dios. Como Jesús decía, os conviene que me vaya, ¿para qué? Para que os envíe el Espíritu Santo. Esa es la herencia de Dios, esa es la herencia que viene desde Abraham. Se basa en la promesa de Dios, se basa en la gracia de Dios. Dios nos quiere salvar porque Él quiere y procura, nos da, nos provee de un Salvador, de alguien que pone su vida por nosotros porque Él así lo ha decidido. Esta gracia no se gana, nosotros no nos hemos ganado nada. El Dios que nos ha dado a Cristo Jesús es quien nos ha querido dar a Cristo Jesús. La ley solo nos lleva a los pies de Dios a clamar, papá, lo siento. En el Evangelio, según Lucas, hay una historia muy bonita sobre el padre y los dos hijos. Un padre y dos hijos. Un padre rico, inmensamente rico, y dos hijos que vivían con él. Uno de ellos le dijo: dame mi parte de la herencia que me voy, que me la aspiro, vampiro, dame el dinero, dame la herencia, yo me voy, quiero vivir mi vida. Todo esto que es tuyo, dame mi parte, no me voy a esperar a que te mueras, me voy. Y el padre con mucha pena le dio lo que entendía que tenía que darle y al cabo del tiempo su hijo volvió sin dinero, hecho un miserable, oliendo, apestando y pidiéndole perdón. Y esa es la única solución que hay para cada uno de nosotros. Pedirle perdón a Dios en Cristo Jesús, confiados en que el poder que resucitó a Jesús de los muertos, que le reivindicó como el Hijo de Dios, es el mismo que va a obrar a partir de entonces en nosotros para que agrademos con nuestras vidas a Dios. Nuestras vidas no van a orientarse para agradarnos a nosotros mismos y buscar nuestra propia salvación. La salvación la consiguió Cristo en la cruz. Nuestras vidas entonces, como dice aquí, que recibiéramos el Espíritu según la promesa, van orientadas a la gratitud y al amor al Dios de la vida, al Dios del perdón, al Dios de la gracia. Así que a estas alturas de la vida, ¿de quién nos podemos fiar para aquello que realmente es importante? ¿Nos vamos a fiar de nuestros estilos de vida y dietas, de los bancos, de los planes de pensiones? ¿De qué nos vamos a fiar? ¿De la nueva ciencia, de los nuevos medicamentos, estos que son medicina alternativa? ¿Nos vamos a fiar de sistemas políticos? ¿Nos vamos a fiar de personas o sistemas de buenismo justiciero, como los que tiran un poco hacia el lado izquierdo? ¿O nos vamos a confiar en los sistemas de defensa a ultranza de lo privado y de los derechos de los que estamos aquí y el que venga que se aguante y demás, que junto con un liberalismo económico importante es un poco lo que tira un poquito hacia la derecha? ¿De qué nos vamos a fiar? ¿Todo eso va a solucionar el mundo realmente? ¿Va a solucionar este mundo? Queridos, que estamos esta mañana todos, y esto va para todos nosotros, ¿no? ¿Quién quiere perderse la herencia que viene directamente del Dios creador del universo y todopoderoso, todo suficiente y todo justo? ¿Quién se la quiere perder? ¿Quién no confía en el Dios que ha dado a su Hijo en una cruz, siendo inocente, siendo amadísimo por aquellos que no merecíamos ni siquiera su mirada? Pues que el Señor nos ayude para que nadie de los que estamos escuchando su voz nos endurezcamos, nos hagamos apáticos, nos quedemos como si nada, nos volvamos insensible a lo que oímos y a lo que leemos en la palabra. Eso es el infierno. El infierno es sequedad absoluta y dolor incurable. Y eso es lo que experimentamos cuando nos apoyamos en quien no debemos, incluidos nosotros mismos. Sin embargo, las muchas evidencias del amor de Dios en Cristo Jesús, su encarnación, haciéndose siervo, haciéndose una persona más, su testimonio, toda su vida, hasta subir a la cruz, en el que nadie le pudo sacar ni una sola pega, y su resurrección, el sello de calidad de Dios mismo sobre él, diciendo: este es mi Hijo amado, es lo que nos tiene que atraer hacia Cristo, no hacia ninguna religión, no hacia ninguna fe de estas, entre comillas. Son las que nos invitan al arrepentimiento cuando nos vemos así delante de Dios, a pedirle un perdón que está en todo su derecho de no darnos si no quiere, pero que ha prometido darnos a través de Cristo Jesús. Son lo que nos abre la puerta de la vida nueva, sin el temor por el castigo. Sin embargo, llenos de gratitud y deseos de agradarle, pues que Él nos ayude a tomar decisiones importantes en nuestra vida.